aplausos. Como para que me entiendan, les voy a contar bien cómo fue que la conocí. Fue horrible, fue horrible. Una noche de esa cuando salí, me voló el coco cuando la vi. Me hizo un hechizo con esa cola, luego me dijo yo soy Polola. ¿Y quién es Polola? Lo lamento. ¿Quién es Mento? Mento late. ¿Quién es late? Late coco. ¿Quién es coco? Coco. Si te, ¿quién te mete? Si te mete. ¿Quién te mete? Mete oro. ¿Quién es oro? Dame. Bienvenidos a un nuevo podcast de Reloj de 24, siempre hablando del básquetbol nacional e internacional. En este caso nos vamos a detener para hablar un poquito con Jorge Hernández, apoderado, dueño de Guaros de Lara. A veces es difícil saber cómo llamarlo. ¿Cómo lo llamamos, Jorge? ¿Cómo le va? Hola, Sebastián. ¿Cómo te va? Gracias por tu llamada, por este nuevo contacto. Bueno, nada, ¿cómo me llamas? Llámame Jorge. Bueno, Jorge, bueno, a ver, ha pasado tantas cosas durante este tiempo, el hecho de haber quedado fuera de la Liga Sudamericana, el hecho de lo que pasa con la Liga de las Américas. ¿En qué lo encuentra hoy por hoy a Guaros de Lara, sabiendo que encima no se sabe qué va a pasar con la Liga Nacional, ¿no? Con la Liga Profesional? Bueno, imagínate, Sebastián, para tratar de ser objetivo, y me metieron en el congelador. A veces hacer bien las cosas molestas a mucha gente, incomodaba a mucha gente. Jorge Hernández, desde que llegó al básquetbol, ha tratado de cambiar el básquet, y yo sé que lo cambié. El básquetbol hoy en día en Venezuela no es lo mismo. Partí la historia del básquet, y lo digo sin ninguna pretensión. Una cosa era antes de llegar Jorge Hernández y otra cosa fue después que llegó Jorge. Jorge cambió la percepción del básquetbol en Venezuela. Jorge ganó los trofeos que nadie ha ganado en Venezuela. Y bueno, hay un grupete de personas, pues, que no los voy a nombrar, pero ya sé quiénes son, que decidieron temporalmente meterme en el congelador. Uh-huh. Trataron de quitarme la final de la LPB, no pudieron. El reglamento de la liga me protegió. Quedé campeón back to back. Pero ese grupete también decidió no inscribirme en la Liga Suramericana, aún sabiendo que yo no participaba en la Liga Suramericana como campeón de la LPB. Yo fui el campeón de la Liga Nacional, y eso me daba el derecho de ir a la Liga Suramericana. Pero bueno, en fin, me dieron unos meses para yo reestructurarme. Nos estamos reestructurando, estamos reformándonos y reinventándonos internamente, y nada, vamos a competir en la Liga de las Américas. Mi hermano José David está convocando para finales de noviembre, para que se reagrupen de nuevo nuestros jugadores. Y bueno, vamos a buscar una buena importación y vamos a ir a buscar ese nuevo campeonato de la Liga de las Américas. Vamos ahí como buenos competidores. Uh-huh. A ver, es preocupante, ¿no?, que suceda eso. Digo, el hecho de lo que está pasando en el básquetbol de Venezuela, se viene hablando mucho, desde nuestra parte venimos hablando mucho de la situación, y parece que no hay un buen destino para esto. Evidentemente, algo está fallando, ¿no? Bueno, imagínate, cambió la federación. Yo no comulgo con las cosas que está haciendo la nueva federación. Decidieron no inscribir a Guaros de Lara en la Liga Suramericana. Venezuela no tiene un representante de la Liga Suramericana. No es un secreto que el éxito que tiene la liga, la selección de Venezuela, se debe a Jorge Hernández, se debe a Guaros de Lara, no es un secreto. Venezuela está a un paso de participar en el Mundial, y aunque lo nieguen, van a tener que agradecérselo a Jorge Hernández y a Guaros de Lara. Uh-huh. ¿Pudo tener contacto con FIBA en este tiempo? ¿No hubo o sea, caso? No, las mejores relaciones con FIBA. Yo me reuní hace unos días atrás con Horacio Muratore, muy cordial la entrevista que tuvimos. Nada que reprocharle a FIBA. FIBA se basa en un reglamento. Guaros de Lara no fue formalmente inscrito y no hay nada que hacer. Asumimos nuestra lamentable pérdida de no participar, y bueno, la asumimos con mucha seriedad y bueno, nos estamos reagrupando, Sebastián. A ver, ¿qué hay de cierto que tiene ganas de involucrarse en el fútbol en Venezuela? Bueno, realmente no, pero hay un coqueteo y lo estamos estudiando y lo estamos viendo y de repente hay sorpresas y me meto, pero bueno, uno nunca sabe. En este momento ando en cosas personales en Europa. Mi hermano anda ocupándose de lo del equipo de basquetbol, mi hija también anda ocupándose de lo del equipo de básquet y bueno, los coqueteos siempre están y de repente en una de esas uno cae. En ese caso... Pero me seduce la idea de formar un equipo de fútbol, me seduce la idea de ir a competir, me seduce la idea, como gran competidor que soy, de poder participar en una Copa Libertadores y bueno, de que sea el propietario de un equipo de fútbol que por primera vez en la historia gane una Copa Libertadores. Claro. Eso me seduce mucho. En ese sentido, digo, a ver, lo hizo todo con el baloncesto. Lo llevó a lo más alto con Guardos de Lara. De hecho, al país, lo llevó a lo más alto. Y eso es indudable. Ahora, duplicar esa apuesta con una Copa Libertadores, con poder hacerlo, no es fácil, ¿eh? Usted sabe que el mundo del fútbol, el mundillo del fútbol, es algo mucho más fuerte, mucho más poderoso. ¿Se estaría dispuesto a eso? Bueno, Sebastián, yo pienso diferente que tú. Yo pienso que todas las disciplinas son difíciles llegar al tope. Yo no sabía nada de basquetbol y llegué al tope. Ya, yo hoy en día no tengo nada que demostrar como propietario de un dueño de equipo de basquetbol profesional. Gané dos ligas de las Américas, único equipo en América que las ha ganado en 2 años consecutivos. Gané una liga suramericana, he ganado 2 veces la liga de mi país. Gané una copa intercontinental. Ya lo gané todo. O sea, yo de verdad que en el basquetbol no tengo más nada que ganar, más nada de que la gente diga, pero no gano esto. Ya yo lo gané todo en el básquet, nada que demostrar más en el básquet. Sin embargo, sigo en el básquet y seguiría en el básquet. Es un deporte que me atrapó. Pero créeme que me seduce demostrar mi capacidad de empresario, mi capacidad deportiva, de meterme en otro deporte que yo no lo conozco, como no conocía el básquet. Y mira, yo luché en el basquetbol con los grandes de América, con Brasil y Argentina. Ese es un reto que asumiría con el fútbol, luchar con los equipos de Brasil y Argentina, de Paraguay, de Uruguay. Y mira, yo soy un hombre de reto. No te estoy diciendo con esto que me voy a meter mañana, que me voy a meter pasado, sí. Pero sí me está seduciendo la idea y de demostrar que si me meto en 2 o 3 años, el equipo que tenga salga campeón de la Liga Libertadores. Ahora, ¿nunca le dio por involucrarse aún más en el baloncesto por el lado de FIBA, por el lado de... Ya sabe que ve que la federación no está de la mejor manera a apuntar hacia ese lado, hacia la federación? Bueno, tú sabes, Sebastián, sin ganas de mencionar más allá, que sí lo estoy haciendo. Yo sigo apuntando al básquet, me estoy metiendo en otras latitudes importantes en el basquetbol, no me voy a salir de esa disciplina y ando en eso, buscando nuevos horizontes. Eso lo sabes tú. A ver, cuando hablamos me seduce mucho la idea de inscribir a Guaros en Argentina, de que sea Guaros de Buenos Aires. ¿Eso lo mantiene? ¿Eso le seduce? Eso lo mantengo. Un reto importante, lo mantengo. Y si hay un país en Latinoamérica, o en Sudamérica, claro, que me gustaría jugar, es en Argentina, no en otro país. Casualmente hablábamos con Sergio Ganem, presidente de México, hablábamos con Kouros Monayemi de Brasil, justo el mismo Fabián Borro. El hecho de este proyecto que se empieza a hablar, que se lo empiezan a mostrar a la FIBA, de poder hacer una liga. Hablé con distintos apoderados, con entrenadores, todos coinciden en que las ligas van para ese lado, ¿no? Que tiene que ser una liga en conjunto de Latinoamérica, porque evidentemente las ligas nacionales se están empobreciendo en cierto sentido. ¿Coincide con eso, de tener una liga? Bueno, imagínate, Sergio es gran amigo mío. Somos amigos y grandes rivales. No dudo que Sergio quiera meterse en ese proyecto. Fabián, bueno, me lo encontré hace 10 días aquí en Europa, hablamos mucho, gran amigo mío Fabián. Fabián me ha tendido la mano cuando quieras te vienes a Argentina, ahí te recibimos, ahí te buscamos una sede, ahí te ayudamos. Un hombre pro basquetbol. Y mira, esta nueva liga, Guaros estaría anotado en esa nueva liga, sería fenomenal competir entre varios países latinos, una liga importante. Eso sería, resaltaría más el trabajo que todos estos dueños importantes del básquet de diferentes países podamos enfrentarnos y podamos presentar un buen espectáculo en toda América. Ahora, indudablemente Guaros apoya esa idea. Coincidimos en que, hablando de los preparativos, de la logística, sabemos que la otra vez Luis Scola mencionaba algo que es muy lógico, el hecho de los traslados con las ventanas, ¿no? Digo, tiene que haber algo como una cuestión que sea unificada para que los vuelos no duren más de 10 horas, como pasa ahora con las ventanas FIBA, en el cual tienen que hacer escala, digamos. En ese sentido hay que trabajarlo bien para que pueda salir bien, obviamente para que salga de la mejor manera, ¿no? Mira, yo me imagino que haremos talleres, nos reuniremos muchas veces. La iniciativa de FIBA es muy aplaudible, que hay que mejorar cosas, es cierto, pero eso lo va a lograr FIBA, lo vamos a lograr todo. Hay que apoyar nuestra selección, nuestras ventanas. Si nuestros jugadores de cada país están bien preparados, están con minutos de juego, tendremos unas ventanas mucho más peleadas. Eso enriquecería lo que es el basquetbol, lo hace el fútbol, porque no lo podemos hacer el básquet. Pero bueno, estamos iniciando nuevos proyectos, estas ventanas son nuevas y sabes, son ensayos y errores y ensayos, y bueno, vamos mejorando sobre la marcha. El mundial ya está el año que viene. Las ventanas creo que han sido un éxito, hay que mejorar ciertas cosas, como las que dice Luis Scola, pero no me cabe duda que se van a mejorar, no me cabe duda que en lo que pase en los años, esto va a ser diferente, va a ser mucho mejor, y siempre con la participación de los dueños de equipo. Fortalecerá las ligas de cada país, pero una liga internacional ayudaría muchísimo, sobre todo a nuestros jugadores. Bueno, seguramente en el futuro deberíamos hablar de Copa Libertadores, ¿no? Bueno, imagínate, sería lo ideal. Entonces Guaros de Lara jugaría dos Copas Libertadores, la de fútbol y la del básquet. Bien, amigos, hasta aquí llegó un nuevo podcast de Reloj de 24 con Jorge Hernández, a quien siempre le agradecemos por estar en contacto y por dar a conocer lo que sucede en el básquetbol de Venezuela, pero también en el básquetbol del mundo. Hasta la próxima, amigos. Baila como la diosa. Aplausos.